Vamos a entrar en un espacio que tenemos todos los viernes. En este caso vamos a charlar con Macarena Casals, integrante de APDH Mendoza, los Espacios para la Memoria, organismos de derechos de humanos de la provincia. Bienvenida Macarena, te habla el gato de este lado. Buenas, ¿cómo andás, Ángel? ¿Cómo va? Muy bien, llegó el viernes, al fin. Lo que sí, está difícil en tanto otros temas. El tema de la política, qué es lo que está haciendo a nivel nacional esta gestión presidencial y demás. Bueno, queríamos ver si nos podías ahí hacer una reflexión alrededor de lo que es la política, el negacionismo, esto que está pasando hoy, ¿no? Y bueno, más o menos digamos, hasta ahora con lo que tiene que ver, digamos, con respecto a los derechos humanos y todo, bueno, esto, ¿no? De que ya sabemos, digamos, que este gobierno es negacionista o apologista más que, más que negacionista. Uh-huh. Digamos, no han habido muchos cambios, sí, bueno, algunos despidos en la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero al igual que ha pasado en distintos órganos del Estado que han ido desmantelando de a poco, no porque haya sido algo específicamente en contra, digamos, de ese sector de los trabajadores públicos, pero bueno, sí, hay algo por ahí. Siempre creo que lo que decía, ¿no? Ayer cuando estábamos preparando la columna, le decía a Ángeles que por ahí siempre hablamos de lo malo, ¿no? De que está todo tan caldeado el contexto político, que siempre vamos a repudiar todo lo malo que hace el gobierno, lo que, digamos, lo que nos afecta. Ahora me parece hoy día traigo como algo que es un poco más, no sé si bueno, pero un poco más aliviador en cuanto a este contexto del cual estamos hablando, que es que se le revocó el pedido de prisión domiciliaria al genocida Melón, uh-huh. que es amigo de la vicepresidenta, amigo de Villarruel. Ella ha expresado públicamente en los debates que se hicieron, ella públicamente expresó que el pedido de digamos, ni siquiera de la domiciliaria, ella exigía que le dieran la libertad, digamos, a este genocida, y él pidió la prisión domiciliaria, como tienen muchos de los genocidas, por la impunidad biológica, que ya son todos mayores y no pueden cumplir con una cárcel efectiva. Este hombre ya hace 20 años que está en prisión, pero ha cometido muchos delitos, sí, también no solamente en cuanto a desaparición forzada, sino también apropiación de niños. Es el culpable, digamos, es el autor material de la desaparición de Miguel Membrive, que es el padre de una de nuestras compañeras de Hijos Mendoza y de los Espacios de Memoria. Entonces, y así como el compañero Membrive, él es culpable de un montón de desapariciones y le negaron la prisión domiciliaria. Fueron los hijos de las personas desaparecidas, no solo nuestra compañera declaró, pero también otros compañeros de otras provincias fueron a declarar en contra de este hombre para que se le negara la prisión domiciliaria, porque él no está arrepentido de nada, no está arrepentido de sus crímenes. Digamos, sigue en esa postura de que tienen la gran mayoría de los militares de que ellos estaban en la guerra contra la subversión. Entonces no se arrepienten de los crímenes tan atroces que cometieron. Entonces es una señal de que, por más de que haya estado 20 años en prisión, no le cambió nada en su vida eso. Entonces se le negó esa prisión domiciliaria, y nos parece algo súper importante en materia de justicia esto, porque a pesar de el gobierno negacionista, de que este tipo es amigo de Villarruel, de que ella se ha expresado públicamente para pedir la libertad, la justicia en eso puso un freno y dijo: no, este tipo no se merece la prisión domiciliaria. Se tiene que cumplir la prisión efectiva, que es lo que venimos pidiendo los organismos de derechos humanos desde la vuelta de la democracia en el 83. Entonces, bueno, una buena por lo menos para nosotros. Sí, al menos. Lo cual, esto, ¿por qué te hice esa pregunta? Bueno, después te iba a ver, te metiste sola en el tema, por el tema de no, pero estuvo bien, porque me ahorraste un montón de preguntas. Pero el tema del negacionismo por parte del gobierno, que en algún momento también lo quiso instalar Macri, por supuesto, que también estuviste hablando del tema, no se ve que hay cosas que ya están en casi, si se quiere, en el pensamiento diario de la gente, que es ni olvido, ni perdón, sí justicia, no venganza. Pero una vez que se hace justicia, mantener ese hilo conductual. No se ha perdido todavía, vos ves tal vez el inicio de o el nacimiento de su caso contrario. No, yo creo que, digamos, como es como decís, más o menos ya en la sociedad está consensuado algunos tipos de cosas. Yo creo que por más de que un gobierno sea negacionista, nadie en nuestra sociedad quiere volver a tener a personas desaparecidas, nadie quiere volver a saber que se roban a los bebés y se les apropia su identidad, o la persecución, digamos, ideológica. Yo creo que ya nadie en la sociedad quiere revivir eso. Entonces, como bueno, me parece que ahí hay un freno muy, muy importante. Y también esta cuestión, ¿no? Como esto que estábamos charlando, de que si bien los políticos negar lo que pasó, la justicia sigue actuando, los juicios de lesa humanidad se siguen llevando a cabo, las querellas se siguen preparando. Uh-huh. Entonces es como que la justicia no ha parado, sigue adelante en cuanto a esto, en cuanto a las políticas reparatorias que implican los juicios por delitos de lesa humanidad. Entonces, en ese sentido, se sigue y no se ha frenado. Y negacionistas, la verdad es que hemos tenido siempre personas que nos insultan por la calle, que nos dicen que no decimos la verdad, o eso lo hemos tenido siempre, ¿no? Uh-huh. Desde los 70, los compañeros vienen aguantando los negacionistas hace 48 años. Entonces, si bien hubo un tiempo en el cual se frenó, porque desde el mismo Estado se instalaron políticas públicas de memoria, siempre hubieron negacionistas en los sectores del poder. Pero bueno, está eso, ya la sociedad tiene algo muy consensuado, entonces es muy difícil también, digamos, cambiar eso, porque fue algo que fue tan violento, fue algo que fue tan traumático para toda la sociedad, que nadie quiere que se repita. Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, genial. Una última pregunta más, y en el marco de uno de los temas que hablamos, que es el tema de los juicios. ¿Cómo siguen las audiencias aquí en Mendoza? ¿Cuál es la próxima fecha? Porque también esto también es importante, en tanto los juicios se puede asistir, así que bueno, sería bueno tal vez remarcar la próxima fecha. La próxima fecha es el próximo viernes, no sé si te digo fecha exacta, miento, pero es el próximo viernes porque las audiencias se dan viernes por medio. Estamos en la etapa testimonial, que vas viernes por medio en tribunales federales. Y estamos en la etapa testimonial, así que bueno, eso va a seguir porque hay 334 víctimas, entonces los testimonios, esta etapa va a ser bastante larga. Uh-huh. Pero bueno, eso, son públicos los juicios, puede participar, digamos, ir a escucharlos cualquier persona, suele presentarse con su documento, su DNI en tribunales y puede presenciar el juicio, porque son orales y son públicos. Perfecto, perfecto, ahí está. Sí, esto, vos sabés que hay que remarcarlo y para que el porqué, el hecho de que sean públicos para que todo el mundo se entere y no se tape, ¿no? Lo que pasó, lo que puede llegar a volver si estas políticas del presidente o estos dichos del presidente continúan. Así que importante recordar qué se vivió, qué pasó y por qué. Así que muchas gracias, Macarena. Y bueno, tal vez nos veamos entonces el viernes que viene. Bueno, muchas gracias, Ángel. Nos vemos. Un saludo para todos allá. Muchísimas gracias.